avísame cuando te vas, no mires atrás, cuando rompas mi alma en 50 pedazos, no mires atrás, no me veas llorando. Avísame cuando te vayas, que me he quedado desvelada, el ruido que hacen tus maletas al cerrarlas. Avísame si estoy dormida, cuando te vayas lloraré tranquila. Avisa y apaga las luces de este corazón. Avísame si no te escucho, cuando te vayas con tu orgullo, cuando te marches con mi vida, solo avísame. Si cuando cierres esa puerta sabes que para ti jamás estará abierta, avisa y apaga las luces de este corazón. Avísame cuando te vas, no mires atrás, cuando rompas mi alma en 50 pedazos. Avísame cuando te vas, no mires atrás, cuando rompas mi alma. Mires atrás.